Bienvenidos nuevamente al podcast de Comic Verso. Estamos iniciando la segunda parte de nuestro cuarto episodio y en esta ocasión hablaremos de la nueva macro saga de Marvel, Fear Itself, de nuestro odio sempiterno por David Finch. Hablaremos de el retiro de Ralph Macchio como editor de Marvel, los últimos sucesos acaecidos en Hellboy, y también hablaremos del último megaevento mutante, la saga Schism, que acaba de iniciarse y de la cual han aparecido algunas imágenes bastante interesantes que queremos comentar. Sin mayor preámbulo, continuamos este cuarto episodio del podcast de Comic Verso. El evento de Marvel que está realizando es Fear Itself, que tuvo un arranque bastante lento, la verdad. No, el primer número fue lo que debe haber sido el preludio. El segundo número nos dieron ya un planteamiento un poquito más allá de la historia. Ya para el tercero tuvimos una muerte, pero sí se sentía un desarrollo lento. Ya al parecer, ahora sí en el número 5 y faltando solamente dos, finalmente vienen secuencias de acción y la historia parece avanzar de manera considerable. No sé si alguno de los dos esté siguiendo Fear Itself. Sí, he estado siguiendo Fear Itself. Me ha parecido bastante entretenida porque es mucho menos pretenciosa que Flashpoint. Fear Itself tiene también un planteamiento bastante sencillo, porque Fear Itself es básicamente agarrarnos a coscacho entre las entidades más poderosas que se nos pueda ocurrir y a ver qué queda. Entonces, ese es un planteamiento sencillo y la forma en la que lo justifica Fraction es bastante también sencilla. Es, bueno, tenemos un personaje secreto que resulta que es el verdadero X y por lo tanto para su venganza milenaria que se viene acumulando desde el origen de los tiempos, trajo a la Tierra 7 martillos, 8 martillos en total, los cuales se transforman en, bueno, poseen a sus portadores y los convierten en nuevas versiones de los que fueron sus lugartenientes en las épocas de antaño. Entonces, el universo Marvel de pronto se ve enfrentado a 8 entidades que tienen un poder equivalente al de su mayor superhéroe, que es Thor. Y por lo tanto, obviamente, dejan un gran desastre tras de ellos. Entonces, esa historia, como digo, es bastante sencilla, bastante fácil de entender y de seguir. Y donde entra a operar la mano del escritor es la forma de darle peso a esa idea. Y creo que Fraction lo ha hecho bastante bien, sobre todo los últimos números. Creo, y es la crítica que le he hecho a Fear Itself, sobre todo cuando apareció el primer número, que pasa muy poco. Creo que estas historias tienen demasiado preámbulo, volviendo un poco también a lo de Spider Island, tienen demasiada preparación para que el primer número siempre sea tan poco satisfactorio, o sea, siempre de estar estableciendo la historia. Creo que uno cuando ya llega a un blockbuster de cómics o a un blockbuster de una película, no quiere partir, digamos, desde que te cuenten cómo empezaron a hablar de la historia o cómo la concibieron, quiere uno partir con el desarrollo propiamente tal, y eso es algo en lo que constantemente fallan los cómics. Y bueno, creo que eso se ha arreglado bastante con el transcurso de la historia. Este número, los últimos tres números han tenido mucha acción, mucho desarrollo, y eso es bueno, porque lamentablemente creo que el número 1 y 2 debieron comprimirse en un solo número, y la historia habría ganado bastante en velocidad de desarrollo. Así que bien por Fear Itself, porque es una historia no tan conceptualmente ambiciosa, pero bien desarrollada, con una buena estructura. Entonces, eso lo transforma en una lectura mucho más entretenida, interesante y satisfactoria que Flashpoint, si uno llega a analizarlo un poquito más allá de lo que se hace normalmente. ¿Tú estás siguiendo Fear Itself, John? No, de momento no lo estoy siguiendo. Creo que le daré una oportunidad una vez que salga el trade publicado. De momento creo que me llaman más la atención las series centradas en unos pocos personajes, como es el caso de Spider Island, o como puede ser el X-Men Sisma, que pues están un poco más centrados en los entornos particulares de ciertos personajes. Fear Itself, a pesar de que puede estar muy centrado en la mitología de Thor, pues de todas formas abarca todo el universo Marvel, y creo que es algo que en última viene siendo un poco repetitivo tener que involucrar a todos los personajes de un universo en el obligado evento de cada año. Y además de eso, pues tampoco he sido muy seguidor de Thor como tal. Entonces, creo que más allá de seguirlo mes a mes, creo que muy seguramente le di una oportunidad cuando esté el trade publicado. Sí, puede ser. A mí lo que más me atrae de la forma en la que lo están manejando es no solo que se vea una historia que contar, por sencilla o diferente que pueda ser, lo de involucrar al resto del universo Marvel, creo que es importante por la escala, ¿no? La importancia que tiene Thor y Asgard en el universo de Marvel es clara, es un lugar importantísimo. Entonces, un evento catastrófico dentro de la mitología asgardiana, cuando Asgard está en la Tierra, creo que tendría que tener repercusiones en el planeta, entonces eso me gusta. Por otro lado, el manejo de personajes. A diferencia de Flashpoint, que parece que fue una excusa para hacer cosas diferentes con cada uno y olvidarse de respetar la persona de cada uno de estos personajes, en Feel Itself, independientemente de la serie central, si uno lee las miniseries alrededor, son un muy buen punto de partida para gente que no conozca algunos personajes, porque puedes ver a los personajes en el entorno de lo que son sus propias historias, cada uno de ellos confrontando sus propios miedos y temores, y siempre respetando la esencia de cada personaje. Entonces, como lector de mucho tiempo de Marvel Comics, me agrada bastante la forma en la que están manejando tanto la historia central como las miniseries y especiales alrededor. Sí, ahí también hay una pequeña crítica, aunque tal vez no he leído tan detalladamente la serie. Leí el Spider-Man Fear Itself, y Spider-Man Fear Itself se centra en un tema que es bastante, no sé, no entra en detalle la colección o la serie central, que es básicamente que hay una atmósfera de miedo, y tiene que ver un poco con la idea de que al desatarse el poder de la serpiente dentro de Midgard, él crea una atmósfera de miedo de la cual él se alimenta y obtiene poder. Y eso creo que pasa un poco, o pasa bastante a segundo plano dentro de la serie propiamente tal, que se concentra en mostrar los momentos, bueno, los primeros dos números, los momentos en los que los respectivos Worthies adquieren sus martillos, y luego la destrucción que desencadenan. Pero esta especie de atmósfera de miedo, que es la que termina dándole mayor y mayor poder al antagonista de la historia, es algo que lo cual Matt Fraction probablemente es parte central de la revista, y de hecho lo que le da nombre, pero no está desarrollado dentro de la revista, algo que yo no pude absorber leyendo solamente los 5 números que han salido de Fear Itself. Me tocó leer esta miniserie. Tal vez esa sea la intención, que uno lea la miniserie y ahí capte ese tipo de repercusiones. A mí me parece que debería dársele un poco de espacio al desarrollo de esa idea, porque me parece que como concepto es interesante, y no sé si todo el mundo está dispuesto a leer, bueno, la infinidad de series paralelas que salen junto a esta serie. Sí, sí, eso puede ser un arma de dos filos. O sea, si eres lector regular del universo Marvel, probablemente te interese las series en las que aparecen los personajes a los que sigues regularmente, en cuyo caso son un muy buen complemento. Pero si pretendías leer solamente la serie central, sí hay detallitos por ahí que son tratados de manera muy ligera y no se entienden si no lees algunas de estos complementos. Pero en términos generales creo que la serie se entiende, es mucho más sencilla si no lees nada de estas otros especiales y miniseries, pero creo que se mantiene por sí misma. Y curiosamente las miniseries y especiales se mantienen también por sí mismos y con un mínimo conocimiento de lo que está pasando en la serie central. Entonces creo que la coordinación editorial y capacidad de los escritores por ahí los ayudó a salir mejor librados que a su distinguida competencia. Bueno, creo que ahí el establo de escritores, o la calidad de escritores que tiene Marvel, es ampliamente superior al que tiene DC, así que en ese sentido no sorprende demasiado. Yo, como digo, le encuentro algunas fallas a Fear Itself, pero en el global creo que es una historia mucho más redonda y mejor desarrollada que Flashpoint. Sí, totalmente de acuerdo. To get what I'm after till the day I die. ¿Alguna otra lectura de esta semana que quieran comentar? Bueno, en las pasadas semanas terminó finalmente el periplo de Superman por toda América, ¿no? Ya salió el Superman 714, que da cierre a esta etapa de Superman antes del relanzamiento del universo DC. Pero John, tienes vocación de mártir, ¿cómo todavía estás leyendo esa raíz? Hombre, el último número fue entretenido. Realmente. Yo creo que vio el título en la portada que dice Castigado no más y se emocionó. Vamos a ver si es cierto. Sí, Castigado. El Superman Castigado. Así lo vamos a publicar en español, o por lo menos vamos a poner los subtítulos cuando aparezcan las versiones en español. Para Sudamérica, en Comic Verso va a tratarse de Superman Castigado. Es eso, ¿no? Grounded es castigado, ¿no? Sí, es el término que se utiliza para Todo el mundo para pensó tal que Superman que se iba a quedar en tierra y no entendieron, ese era el objetivo, iban a castigar a Superman. Iban a castigar a los lectores de Superman. También. Bueno, finalmente se dio cierre esa etapa, terminó con una nota positiva al final. El escritor de turno que retomó la antorcha de Straczynski, creo que es Robertson, pudo dejar el título en una nota un poco alta. Sí tiene connotación de último número, o sea, hace el típico como mostrando escenas del futuro, de lo que fue la vida de Superman y más que eso el legado que deja, y da un cierre a esta etapa. Queda faltando el cierre de Action Comics, que se dará creo que la próxima semana, y lo mismo el de Wonder Woman, con lo que ya cerraría toda la etapa comiquera de DC antes del relacionamiento ahora en septiembre. También relacionado con Flashpoint pude leer Booster Gold. Si alguno lo ha seguido el título del personaje, Booster Gold se ha convertido algo así como un policía del tiempo, y en los últimos números había caído en el universo de Flashpoint y era, digamos, tal vez el único que lo recordaba además de Flash. Esto se debía precisamente a que el traje de Booster estaba diseñado de forma tal de que lo protegía de las alteraciones temporales cada vez que ocurría una de estos casos, y era lo que le permitía actuar como policía del tiempo. Sin embargo, durante una última batalla, el traje sufre daños más allá de toda reparación y Booster comienza a perder las memorias, igual que ya han pasado. En el último número de Flashpoint mencionan algo parecido con Flash, que también está perdiendo las memorias. Y Booster pasa a ser un personaje más, un damnificado más, que al final del número regresa a un universo DC que no, de hecho no regresa al universo DC. Regresa a sus cuarteles generales que quedan fuera de todo tiempo y no recuerda absolutamente nada de por qué llegó ahí ni qué estaba haciendo. O sea, ya ahí el autor nos da a entender de que llegó al nuevo universo DC y definitivamente no se va a acordar de cómo era el viejo. O sea que cualquier personaje en el universo DC que pudiera recordar, si había un personaje en el nuevo universo DC que pudiera recordar lo que era el viejo, era precisamente Booster Gold, y ya vimos que no va a ser así. Así que parece que no va a quedar ningún sobreviviente que pueda decirle a los que quedan cómo era su vida antes. Supongo que es la idea, aunque honestamente creo que 6 meses después del relanzamiento tal vez haya una idea distinta. Bueno, leí el primer número de Booster Gold, creo que lo critiqué también en la serie, y a mí lo que más rescato es que el dibujo de Dan Jurgens es ostensiblemente mejor a lo que venía exhibiendo del último tiempo. Así que eso sí, si ese es como el gran comentario positivo que puedo hacer de la serie, lo siento. Yo creo que también juega aquí un poco el tema en contra de las expectativas de que DC anuncie con bombos y platillos que Booster Gold será la única serie del universo DC que va a estar vinculada a Flashpoint y que ahí se van a ver tal vez algunas repercusiones de la historia. Y luego, si entiendo bien lo que me estás contando, parece una historia que es muy tangencial al resto de Flashpoint, donde simplemente se ve de qué manera personaje transita desde una encarnación a la siguiente, y eso honestamente no tiene ningún tipo de repercusión ni dentro del desarrollo de Flashpoint ni tiene algún efecto para lo que va a ser la reinterpretación del universo DC. Entonces, en el fondo, te vendieron o te promovieron una historia que en definitiva son 5 números de relleno tangenciales. Entonces, nuevamente, la maquinaria publicitaria, no sé. Tal vez si simplemente hubiesen seguido con la historia en vez de decirte que esto va a ser así o asá, uno no tendría tanto que criticar, pero al jugar con las expectativas se producen esos problemas. Sí, incluso en el último número de Booster precisamente aparece en Booster Gold y Flash como el gran anuncio de que Booster y Flash son las únicas personas que pueden salvar el universo DC, pero realmente en la historia Booster encuentra a Flash en 2 viñetas justo antes de desaparecer. Ni siquiera sé si ese encuentro tendrá trascendencia dentro de la serie regular de Flashpoint como tal. Quizás la mayor trascendencia sea el posible origen de un personaje que sale en el cover de Justice League International, que originalmente era una mujer que vestía un traje negro y que muchos pensaban que era Donna Troy. Posteriormente la removieron del cover y finalmente volvió a aparecer. Entonces se especula que es un personaje que sale precisamente en estos últimos 4 números de Booster, pero más allá de eso no hay ninguna relación o ningún legado que quede como tal de esta etapa. ¿Hay algo positivo que podamos comentar? ¿De Flashpoint? No creo. Mira, yo hay algo positivo que puedo comentar. Leí los Thunder Agents de Nick Spencer y me parecieron una muy, muy, muy buena serie. Realmente se los recomiendo. Afortunadamente no está relacionada con Flashpoint. Oye, ¿pero estás seguro que es un buen escritor? Porque creo que lo iban a contratar para escribir Supergirl y lo corrieron antes de que apareciera su primer número, ¿no? Estamos volviendo con el sarcasmo, pero Alberto, si queríamos dejarlo con una nota alegre, por favor no nos metamos en ese tema tan tan denso. O si quieres, después, es que es difícil. ¿Quieres cerrar con una nota alegre y vuelves a hablar de DC? Pero déjame terminar el comentario, luego los pateamos en el suelo. Okay. Entonces, me pongo a leer los Thunder Agents, que es una serie... Los Thunder Agents fueron publicados originalmente por una editorial que se llamaba Tower Comics en 1966. Más allá de eso, no tengo idea mucho de la serie, pero lo que se puede inferir de la lectura de la serie actual es que tenía una orientación novedosa en el sentido de que era un cómic más de espías que de superhéroes, a pesar de tener personajes con poderes. Y es muy conocida también por un tema de que uno de los principales creativos involucrados, un dibujante muy famoso también como entintador, que es Wally Wood, que trabajó en Easy Comics y trabajó también en DC Comics durante muchísimo tiempo. El tema con la serie, en este caso con Nick Spencer, es que pasó la serie casi desapercibida. Y la verdad es que es muy buena. Parte con un trabajo muy interesante que hace Spencer, que es, y no es novedoso, pero está bien hecho, de ir compaginando la actualidad con los personajes originales. Los personajes originales son y pertenecen a los años 60 y los personajes actuales están ambientados en el presente, y él logra vincular esta encarnación original del grupo con la encarnación actual, que tiene los mismos poderes pero son otras personas, y lo hace a través de flashback o racontos donde utiliza a distintos dibujantes. Cafú se encarga de las secuencias modernas, que es un dibujante brasilero que se había encargado en algún momento, creo que de Adventures o Superman o de Action Comics. Creo que trabajó con Kurt Busiek en algún momento en Superman y también estuvo encargado de una serie de OMAC. Y el tipo hace un trabajo bastante bueno con la serie, y las secuencias de antaño están trabajadas por distintos dibujantes. Por ejemplo, hay un número donde trabaja Howard Chaykin, hay un número donde está Mike Grell, y bueno, se nota que hacia el final de la serie hubo algún tipo de problema. Cafú me parece que lo sacaron para que se encargara de alguno de los relanzamientos. Entonces hay una merma en la calidad de la revista y terminan apareciendo dibujantes de reemplazos que no son nada malo. Está Dan Panosian, me parece, Mike Grell justamente, y uno que otro dibujante, Nick Dracota, que estuvo en el número 587 de los Fantastic Four, que fue el del Requiem de la Antorcha Humana. Entonces la historia se desarrolla como un cómic de espías con personajes vinculados a la serie antigua, y esto en ningún momento demanda conocer la serie anterior, y creo que el desarrollo de la revista es muy bueno. Hay un muy buen trabajo de personajes y eso es bastante bastante entretenido. Realmente se los recomiendo. Me parece que va a aparecer ahora un trade paperback con la serie, con los primeros 10 números. Y afortunadamente está anunciado que habrá un segundo volumen de la serie que parte en noviembre. Me gustaría que DC haga un buen trabajo de marketing y promueva la serie y le dé a Nick Spencer tal vez un dibujante que con nombre que logre atraer miradas, atención sobre la revista. Porque si la dibuja Juanito Pérez, lamentablemente la serie va a pasar desapercibida, por más que Nick Spencer ahora sea uno de los escritores destacados de Marvel y ya esté haciéndose cargo, por ejemplo, de Secret Avengers o de New Avengers. Y lamentablemente la serie está condenada a seguir pasando desapercibida si no hay un movimiento de marketing que logre atraer algo de atención sobre la revista. Para los que tengan alguna reticencia a verse involucrados dentro del universo DC, la serie transcurre en su propio universo. No necesitan saber nada del universo DC para leer los Thunder Agents. Así que eso es bastante bueno para el que no quiera complicarse la vida sintiendo que tal vez por leer los Thunder Agents tenga que leer alguna otra serie. Thunder Agents, su propio universo, su propia historia, autocontenida, 10 números. Realmente se las recomiendo, es muy... muy interesante. Sí, a mí me llama bastante la atención. Probablemente sí la voy a checar en algún momento. Y sí me llama la atención que, como mencionas, no le pongan un dibujante de cierto nombre o le den una mayor relevancia a la serie para promocionarla. Y la sensación que me deja es la de que piensan mantener la serie simplemente porque es la única forma que tienen de seguir en contacto con Nick Spencer, que firmó un un contrato de exclusividad con Marvel, el cual exenta las series en las que ya estaba trabajando, que sería su Morning Glories en Image y los Thunder Agents en DC. En caso de cancelar a los Thunder Agents, cualquier lazo entre Nick Spencer y DC se vería roto por completo y no podría volver a trabajar con ellos hasta que no culmine su exclusividad. Sí, bueno, DC creo que ha sufrido una fuga de talento importante. Ya tenemos a Greg Rucka y Mark Waid trabajando en Marvel, y a los pocos escritores que ha logrado, no sé, descubrir o atraer desde las editoriales independientes, Marvel les hizo una mejor oferta y se lo llevó. Apareció Nick Spencer primero trabajando justamente los Thunder Agents y en Supergirl, y bueno, Marvel vino y le ofreció un contrato de exclusividad y se acabó la historia de Nick Spencer con DC salvo por los Thunder Agents. Y está el caso de Colin Bunn, que es el escritor de una serie de la que se ha hablado bastante, que todavía no leo, que es de Oni Press, que se llama Six Gun, que es un western supernatural, como lo describen. Es un western. Y Colin Bunn... Sí, es un western supernatural y es un cómic bastante interesante. Y Colin Bunn llegó a DC escribiendo Superman y Batman, y me parece que hizo un par de trabajos más para la compañía, y ya está escribiendo Feel Itself The Deep, y un par de historias más creo que está también con Feel Itself Homefront. Entonces creo que no pasará mucho tiempo antes de que Marvel lo reclute, y DC nuevamente se va a quedar sin un prospecto de un escritor que entre a llenar un vacío serio que está experimentando la compañía a nivel creativo de escritores. O sea, Geoff Johns es un tipo en el que han descansado mucho, pero Geoff Johns actualmente los cómics no son su principal trabajo, son su trabajo secundario, y logra hacerse cargo de 2 a 3 revistas en oposición a las 5 o 6 que hacía anteriormente. Greg Rucka y Mark Waid se fueron, Grant Morrison ya está escribiendo 1 o 2 series mensuales solamente, y el resto lo están haciendo ex-editores. Tenemos a Tony Bedard, Peter Tomasi, y no quiero criticarlo a ellos, pero no son nombres que atraigan lectores. Entonces, si uno es fan de ese, da para preocuparse. Si uno es fan de Marvel, bueno, mejor para Marvel, que ha logrado atraer una cantidad de talento realmente impresionante, y realmente cuesta toparse con revistas Marvel malas. Pero mira que en su estado de escritores DC tiene a George Pérez, David Finch, Scott Lobdell, o sea, no se queda atrás. Pero no ayude, no está ayudando... John. Sí, si mencionar a David Finch fue pensado como defensa, tal vez deberías dejar de ayudarles. David Finch como escritor de defensa, por Dios. Bueno, por lo menos ahora trajeron a Paul Jenkins, que tiene un currículum más destacado que el de David Finch, y llegó a ayudarlo directamente con Dark Knight. David Finch terminó diciendo que el tema de pensar la historia, de sentarse a escribirla, le estaba tomando tanto tiempo que no era capaz de dibujar la revista y escribirla al mismo tiempo. Entonces, simplemente está discutiendo las ideas con Paul Jenkins. Paul Jenkins le entrega su guión listo y terminado para que David Finch haga su arte de siempre, que supongo que, bueno, hay gente que le gusta. A lo mejor está trabajando como solía hacerlo McFarlane, ¿no? No sé si alguno de ustedes sabe de aquella leyenda urbana que decían que si la gente encontraba que era indescifrable el diseño de páginas de McFarlane, es porque él pensaba en las viñetas que quería poner una página, las dibujaba por separado, las aventaba sobre su mesa y las acomodaba al azar. Y eso era el diseño de su página, que era lo que hacía que su arte se viera tan inusual. Creo que con David Finch el tema, más que por el diseño de página, pasa por otro tipo de problemas. Creo que se centra demasiado en darle redondez a los músculos de los personajes en vez de centrarse, no sé, en la secuencia, en contar la historia, y eso es así nomás. Hay gente que se preocupa de solamente de eso. A mí me gusta un poco más ver el trabajo completo de diseño de la página, que la página se lea bien, y creo que algo que uno va aprendiendo con años de leer revistas. Así que bueno, habrá que hacerse la idea de que David Finch por ahora es el escritor de Batman. You know, friend of mine, I get these bad dreams. también creo que pues, la única que se nos queda de las que le dieron fuerza fue que el día de ayer, bueno, estamos hablando el día sábado, entonces el viernes 12, el Karate Kid anunció su retiro como editor en Marvel Comics. ¿Ralph Macchio se va? Así es. ¿Y por qué? Bueno, no se va. Anunció que deja su labor como editor después de más de 30 años, porque al parecer quiere volver a escribir. Entonces va a dejar de editar, pero aparentemente lo veremos próximamente como escritor en alguna serie. Wow, prefiero que edite. Pues Macchio escribiría en los cómics de Spider-Man, creo. La verdad es que es un buen editor. Así como prefiero que David Finch dibuje, prefiero que Ralph Macchio edite. Ahora, si Ralph Macchio se pone a dibujar. Yo preferiría que David Finch se dedicara a hacer portadas, pósters. No, eso sí. Puede ser que eso sí fuese lamentable realmente. No, de hecho, Macchio no tiene mucho trabajo como escritor, ¿eh? Me gustaría ver a David Finch de vuelta en Top Cow. O en alguna editorial que no te interese. Claro, en CineScope. Esa podría prestarse. No, en Top Cow estaría bien. Seguramente hay muchas editoriales que aplaudirían sus excesos. Ahí está Avatar. ¿Cómo se llama esta editorial que fundó, bueno, este dibujante que murió hace no tanto tiempo, que era el que hizo justamente Crisis de Identidad? Michael Turner. Claro, Michael Turner, ahí trabajando en el Wildfire, pues. No era Wildfire, ¿cómo se llamaba? Soulchild o Soulfire, bueno, como sea. Soulfire, Darkchild. En un cómic de Aspen no me muero. Soulfire y Darkchild, creo que eran sus dos. Claro, algo así. Voy a ir a dibujar de Darkness. Sí, yo de Macchio. Se puede trabajar con Paul Jenkins también. También. Sí, de Macchio yo lo que recuerdo haberlo visto como escritor, me parece que escribió algo en los Avengers por allá en los 80s. Y fuera de eso, solamente lo recuerdo haciendo historias para las series tipo antologías de Marvel, la Twin One, el Team Up, Marvel Fanfare y sería así por el estilo. No recuerdo que haya tenido algún ciclo como escritor regular en alguna serie. Como editor sí tiene un historial bastante más digno y como para presumirse. Fue el editor durante varios años en Daredevil. Él debe haber estado como unos 10 años en ese título cuando lo escribió en Oshenti, y después cuando llega Frank Miller, toda la etapa en la que Miller se convierte en superestrella, editado por Macchio. También tuvo buenos periodos como editor en Thor, Capitán América, Avengers. Por ahí en los 90s tomó Spider-Man, pero creo que fue justamente la época que comentábamos más temprano, que no es precisamente de las recordadas con más cariño por los fans. Entonces es extraño ver que un editor de tanto tiempo decida que quiere escribir, pero pues habrá que ver. Es hora de volver a pulir y encerar. Probablemente. No, y curiosamente, suena chiste, ¿no? Cada vez que alguien dice Ralph Macchio, que todo el mundo piensa en el Karate Kid, curiosamente dentro de lo que era el bullpen de Marvel, el staff de editores y demás, ese es su apodo precisamente por el nombre. Desde que apareció Karate Kid, se convirtió en el apodo de Ralph Macchio. Ya, yo pensé que había sido la continuación de esa exitosa carrera fílmica. Estamos otra vez con el sarcasmo, pensé que me habías dicho que lo íbamos a guardar. No, el tuyo, pero no el mío. Ah, ok. First heard your voice ringing like a bell, as if I had a choice. Oh well. Bueno, y para el cierre de noticias de esta semana, no sé si de pronto Alberto nos pueda ayudar en el tema. Se reveló una noticia un poco importante, aunque digamos que no es tan de común conocimiento como ocurre en otros ámbitos de los cómics. Y es que precisamente un personaje que falleció esta semana, y parece ser que ya con eso marca el inicio de su última etapa en los cómics. No sé si Alberto sabe algo sobre el tema o lo dejamos para una próxima edición de podcast. Me refiero a la creación de Mike Mignola. Sí, bueno, yo sí lo leí, pero creo que estaríamos aquí hablando de spoilers. Okay, estamos hablando de Hellboy, no vamos a decir qué pasa en el final de la miniserie de Fury y dejémoslo solamente en que la próxima historia. Pero sí, pero si ya lo dijo, si alguien está escuchándonos atentamente luego de toda esta hora, ya entendió qué es lo que pasó. Pero no lo recalques, tal vez no prestaron atención, no lo digas. Spoiler. Dejémoslo simplemente en que la próxima serie del personaje se va a llamar Hellboy in Hell, pero creo que habría que comentar demasiadas historias previas para saber cómo llegaron a este punto, y entonces tal vez sí sería mejor guardárnosla para una futura emisión. ¿Vale la pena? ¿Es entretenido leer? Mucho. Si me preguntas, debe ser una de las... A nivel serie regular, yo creo que Hellboy debe ser, sin una de las 5, al menos una de las 10 series con un nivel de calidad constante desde hace varios años. Si me dijeran, solamente puedes seguir leyendo 10 series cada mes, te garantizo que Hellboy estaría dentro de esa lista. Incluso si me dijeran 5, muy probablemente se van a las series que no dejaría. ¿Y si fuera una? Bueno, yo nunca he sido un seguidor de Hellboy, pero me llamó la atención hace unos años cuando salió la segunda película, que comentaron si habría una tercera. Y creo que Mike no la dio a entender que sí lo habría, pero que el tema para esa tercera película, si saliera en el momento en que estaba planeado, se adelantaría un poco a los hechos en los cómics y él no quería eso. Creo que se refería a esto que acaba de pasar en los cómics de Hellboy precisamente. Y más allá de eso, dio a entender de que la historia de Hellboy iba a ser una historia finita. No iba a ser una serie que se prolongara indefinidamente hasta que alguien se aburriera y le decidiera lanzar un nuevo universo Hellboy, sino que iba a ser una historia que iba a tener su respectivo final. O sea, él iba a cerrar su etapa en Hellboy. Sí, hace mucho eso comentó que él sabe en dónde termina la historia de Hellboy, y en el momento que él sienta que llegó el momento de esto, va a cerrar el ciclo y contar el final del personaje, lo cual me parece es lo más correcto, y qué bueno que siendo el dueño del personaje, él tenga la capacidad de decidir en qué momento decir basta y terminarlo en sus propios términos y tal y como lo planeó. Lo de la tercera película es algo que han discutido durante mucho tiempo. Al parecer el mayor impedimento para este es que, aun cuando la crítica recibió muy bien Hellboy 2, financieramente hablando fue un éxito moderado. Entonces no hay un interés que... De parte del estudio que los lleve a pensar en realizarla rápidamente. Se complica un poco por el hecho de que él dice que si hubiera una tercera tendría que elegir a Guillermo del Toro, que creo que tiene llena su agenda por los próximos 10 años o algo así, y la otra cosa que les preocupa, y eso que es no va que, a ser y eso que no va a ser el Hobbit. Sí, al parecer la otra complicación, ellos dicen, por nosotros nos aguantamos y la hacemos cuando la podamos hacer. Pero el otro problema es Ron Perlman, quien ya en alguna ocasión declaró que pues no quiere que, si se llega a dar el realizar la tercera película de Hellboy, no quiere tener que hacerla desde una silla de ruedas porque sería difícil de justificar en la historia. Sí, ya tiene, ¿cuántos? ¿60 años Ron Perlman aproximadamente? Posiblemente más, si ya es un actor mayor son. Entonces, si la van a hacer, tendrían que hacerla en los próximos 2 o 3 años, pero a estas alturas sí ya lo veo un poquito difícil. Sí, bueno, a mí Hellboy 2 no la encontré tan buena como la primera. Creo que la primera es una película de aventura, pura y simplemente de aventura, y muy entretenida. Creo que las dos pierden un poco el rumbo, pero es asombrosa visualmente. Creo que Guillermo del Toro alcanzó un nivel de fantasía con El laberinto del fauno que fue extraordinario, y eso lo explotó de muy buena manera para Hellboy 2. Lamentablemente creo que la historia no logra ser tan atractiva como el aspecto visual, sobre todo el corto animado con el que se cuenta el pacto entre los seres mágicos, entre las hadas y los seres humanos. Así que también encuentro difícil que se haga Hellboy 3. Me gustaría verla. Definitivamente creo que si la dirige Guillermo del Toro, visualmente va a ser un deleite verlo, pero no sé, no tengo mucha esperanza en que se realice esa película, no porque no la quiera ver, sino que porque no creo que sea financieramente viable. Y nuevamente, como suelo estar equivocado, espero que esta sea una de esas ocasiones. Sí, y sí, visualmente el cómic también tiene su propia identidad, ¿no? O sea, a nivel gráfico, las viñetas de Mignola, digamos que le aportan una caracterización como tal a este cómic que no se ve en muchos otros cómics. De hecho, creo que incluso en algún momento hubo un artista que reemplazó a Mignola y siguió un poco ese mismo trazo, como para que no desentonara tanto. Hace tiempo que Mignola no está dibujando Hellboy. Entonces, imagínate. Sí, hace tiempo. De hecho, hace poco, este dibujante que es el autor de Marquise, no me puedo acordar, Guy Davis, anunció justamente que se retiraba de Hellboy. El otro dibujante que estaba no de Hellboy precisamente, no. de VPRD, que es el grupo asociado a Hellboy. El que se retira de Hellboy también ahora es Duncan Febreo, un dibujante de origen inglés que se hizo conocido, por lo menos para mí, cuando dibujó una miniserie de Kid Eternity que escribió Grant Morrison, y esta es la época en que Morrison venía entrando y fuerte al mercado norteamericano. Esto es poco tiempo tiempo después de que escribiera Animal Man, o en la misma época, lanzó una miniserie de Kid Eternity donde dibujaba a Duncan Fegreo, que lamentablemente dibuja lento, por lo tanto no ha tenido tanto trabajo en el medio, pero es un dibujante muy bueno, y en ese sentido Mike Mignola, siendo el gran artista que es, también ha sido capaz de elegir muy buenos artistas para que trabajen con él en Hellboy. Pero siguen mucho su línea, que es algo que no se ve mucho en los cómics de hoy, donde cada artista quiere como dejar su huella y su estilo, ¿no? Me imagino que te refieres a en un par de miniseries que fueron ilustradas en su momento por Ryan Zook y Matt Smith, que más que seguir la línea eran claros imitadores del estilo de Mignola. Eventualmente Ryan Zook se ha separado bastante, pero a mí, por lo menos, Guy Davis y Duncan Fegreo me parecen que tienen estilos bien distintivos. Tienen un estilo oscuro que justamente va asociado a ese tipo de historias, pero creo que son muy independientes del diseño o del aspecto visual del trabajo de Mike Mignola. Creo que si hay un tipo que dibuja como Mike, o sea, que se puede decir que es muy distintivo, que tiene un estilo muy característico, es Mike Mignola. No hay nadie que sea como Mike Mignola actualmente, creo yo, y estos dos tipos son muy talentosos, tanto Fegreo como Guy Davis, pero no creo que su estilo se pueda decir que imitan a Mignola. Sí, yo soy de la misma idea. Creo que los dos tienen un estilo oscuro que no trata de ser realista ni caricaturesco, sino que es un punto intermedio entre ambos, que termina por ser similar en algunos aspectos al arte de Mignola, pero cada uno con su propio estilo. Y yo creo que, viéndolo ya en perspectiva, Mignola es uno de los artistas más influyentes de los últimos 20 años, porque hay muchos artistas, sobre todo de no norteamericanos. Por ejemplo, no sé, Jock, por ejemplo, me parece que también tiene un arte que por momentos emula el estilo de Mignola. También se me fuera el dibujante de 100 Bullets, Eduardo Risso, me parece que también tiene un estilo fuertemente influenciado por Mignola, pero todos ellos son diferentes. En el caso de Eduardo Risso, es un dibujante que se ha hecho popular hace poco, pero en el mercado en general, pero Eduardo Risso es un tipo que ya tiene unos 60 años aproximadamente, que tiene una trayectoria bastante amplia, sobre todo en el mercado europeo, trabajando con unos guionistas argentinos, como puede ser el caso de Carlos Trillo. Entonces tiene una trayectoria anterior, no sé qué tanto lo puede haber influenciado Mignola, pero me parece que es un dibujo que no es una inspiración directa, sino que probablemente hay algún grado de cercanía, pero no creo que sí sea exactamente una inspiración para Risso Mignola, aunque probablemente le guste el trabajo que haga. Sí, pues, o también pueden ser influencias en común de ambos, ¿no? Porque sí, como mencionas, Risso sí tiene un historial bastante largo, pero me parece que sí usa más negros sólidos desde que está en el mercado americano, y es a lo que me refiero, que tal vez sea un poco de influencia, no tanto en su estilo en sí, sino en ciertos aspectos del mismo. Respecto a Hellboy, a lo largo de la serie ha buscado rodearse de artistas que tengan estilos bastante distintivos. También algunas miniseries y demás las ilustró Richard Corben, que también tiene un estilo bastante propio y personal, y que sin embargo le sienta bien a Hellboy temáticamente hablando, y respetando el tono oscuro puesto por Mignola. Respecto a lo que pasó ahora en esta historia, a mí me parece que es una consecuencia lógica, al menos del último año de historias, y personalmente sí me interesa ver para dónde va después de esto. Que no han comentado, que ha sido comentario obligado últimamente, es Schism, la nueva serie de los X-Men. A mí lo que me llamó la atención, obviamente, es este teaser que apareció respecto del relanzamiento de, me parece, de Uncanny X-Men para el mes de noviembre, donde se ve a Cyclops besando a Storm, a Tormenta. Y ese es un desarrollo bastante importante dentro de la serie. Hay que recordar que Cyclops ya lleva muchísimo tiempo junto a Emma Frost, a la Reina Blanca, a la White Queen, y Storm por su parte lleva varios años ya del universo Marvel casada con T'Challa, Black Panther, así que no es menor el hecho de verlos juntos, a pesar de que tiene cierta lógica en el sentido de que ambos son dos de los de los líderes más importantes que han tenido los X-Men en la historia del grupo. Sí, a mí esa imagen también me llamó la atención, presente por lo que mencionas, más que por el estatus entre Cyclops y Emma Frost, que es algo con lo que han jugado durante mucho tiempo, incluso en el número uno hay una escena entre Emma y Namor donde le trata de hacer ver que no le conviene estar junto a él y le menciona a Jean Grey, y me dice, eso está en el pasado. Él solamente le responde diciendo, al menos con ella se casó. Entonces creo que sí está sembrada la semilla de una separación ahí. La que, si no veo por dónde podría venir tanto, sería la separación de Storm de Black Panther, pero pues habrá que ver realmente si la imagen fue creada con fines promocionales y no va a ser parte central de la historia, o si realmente es parte del nuevo status quo que tendrán los X-Men después de este evento. Bueno, podría haber algo ahí de estrés postraumático y de confortarse el uno al otro luego de lo que sea que ocurra dentro de Schism, que sea tan traumático para los X-Men, pero creo que obviamente un argumento fácil de deducir, aunque no sabemos si será correcto, es que filosóficamente el bando Emma Frost termine del bando de Wolverine y Storm sea la que apoya a Cyclops, y al terminar los dos aislados tal vez, o dentro de una facción más pequeña de los X-Men, tal vez eso sea lo que los una. Pero es bastante interesante, es un evento o un teaser eminentemente melodramático propio de teleserie, que es un elemento que siempre han tenido la historia de los X-Men y que va a ser entretenido de ver. Creo que es algo que explota bien el universo Marvel, las relaciones entre los personajes, y hay que ver de qué manera se va a desarrollar. A mí por lo menos me resultó atractivo el teaser y quiero ver qué pasa. Sí, John, ¿tú estás viendo algo de Schism o...? Leí un poco del preludio de Schism. Me llama la atención que durante los cuatro números del preludio siempre hacen relación a un gran peligro, a una gran amenaza que descierne sobre los mutantes que están por allá en una isla reunidos todos En Utopía, Utopía. en Utopía, pero nunca te dan claridad sobre qué amenaza es realmente la que hacen referencia. En el preview del primer número de Schism tampoco se ve mucho sobre el tema, hablan de una reunión que va a tener Cyclops como líder de los mutantes con los representantes del mundo, pero no dan un claro indicio de hacia dónde va la historia. Lo que sí es claro es las consecuencias de la historia, ¿no? Y pues por un lado está la imagen que mencionaba Esteban, con un beso entre un Cyclops y un Storm, aunque es un Storm con un look diferente al que le he visto últimamente. Con su clásico Y por Mohawk. otro lado, sí, es un poco el look que utilizaba por allá en los noventas, No, antes, creo, los no antes, ochentas, anterior, en la época de Vine con Claremont. exacto, que andaba con un look un tanto rebelde. No, de hecho el Incluso Mohawk hay un tiene... crossover ¿Sí? de los Fantastic Four con los X-Men que creo que dibujó Walt Simonson, que debe ser de allá del 83, 84, donde justamente aparece con ese Mohawk, y debe haber sido de las últimas veces en que se lo vi. El Mohawk es bastante después de Barn, ¿eh? Cuando se va a Barn todavía tiene un peinado más tradicional. Después de Barn regresa Dave Cockrum, y si no mal recuerdo, el Mohawk aparece hasta que estaba ya dibujándolo Paul Smith. Ya. Historia patria de los X-Men. Hay que preguntarle a Wiki Alberto. Sí. Y el otro teaser que sale, pues es obviamente el número de Wolverine y los X-Men, ¿no? Donde claramente te dejan ver quién va a estar a cargo de esa facción de X-Men. Sí, parte por el título. Pero bueno, el número uno de Schism te lo deja bastante claro, que la amenaza, y me parece que lo comentamos en el podcast anterior, tiene que ver con esta frase tan divertida que a todos se nos quedó grabada, de las armas de destrucción masiva oculta. Bueno, Cyclops claramente acusa o denuncia que hay muchos países que han comprado la tecnología desarrollada por Oliver Trask de los Centinelas y que la están desempolvando en razón de los distintos eventos relacionados con los X-Men, y que se preparan para desarrollar políticas de represión más activas. Hay varios países que están preparados para rechazar cualquier tipo de inmigración de mutantes en su tierra, y esto se ve exacerbado por un evento que ocurre dentro de este primer número, lo que desata un conflicto a gran escala entre los X-Men refugiados en su isla de Utopía y los distintos países que han accedido a la tecnología de los Centinelas y la quieren utilizar para protegerse, o más bien deshacerse de los pocos X-Men, de los pocos mutantes importantes que quedan en el universo Marvel. Bueno, a mí me parece que de todas formas es un buen momento para subirse a la franquicia de X-Men, ¿no? Una franquicia que siempre ha padecido del tema de demasiados personajes por conocer. Creo que ahora cuenta con la ventaja de que pues el número de mutantes es relativamente bajo. Pero cada uno tiene serie propia. Ese es el problema, cada uno tiene una serie propia. El problema es que cuando dices número reducido y estamos hablando de alrededor de 200 mutantes, te das cuenta de que reducido es un término bastante relativo. Precisamente, pero pues mucho menor que el número de mutantes que teníamos anteriormente. Si antes eran varios millones, ahora son alrededor de 200, me parece. Wiki Alberto debe saber la respuesta correcta. Sí, bueno, habían quedado reducidos a 198, pero hubo algunas muertes desde entonces y se han activado algunos. Por eso no doy una cifra exacta, digo alrededor de 200. Además hay que recordar que el Wiki Alberto está en beta test. La beta versión de Wiki Alberto, en fin. Hay pocos mutantes, pero casi todos tienen serie propia o por lo menos están juntos en un grupo que tiene serie propia. Entonces, con alrededor de, no sé, 10 series mensuales, el universo mutante, tal vez un poquito más, me quedo corto, es difícil seguirlos porque lamentablemente para el lector que no está inmerso en la mitología mutante, las series están muy interrelacionadas y tienen cada tanto estos eventos que hacen avanzar la totalidad de la mitología de los mutantes. Y no sé, a mí siempre me resulta intimidante el tema de que no basta con seguir a Uncanny X-Men, hay que seguir de vez en cuando por lo menos X-Men Legacy, X-Men, Astonishing X-Men, a los New Mutants, Generation Hope, X-23, Wolverine de The Best There Is, en fin, son muchas series y cuesta, la verdad cuesta mucho seguirle el tranco a los X-Men, a menos que uno esté dispuesto a seguir una muy alta cantidad de colecciones mensuales. Hay formas de entrar que no requieren que leas todo. Preguntarle a Wiki Alberto. Yo creo que todos tienen acceso al gurú Wiki Alberto. Sea modo betotés o modo liberado, pero... Sí, voy a tener que hacerme más autopromoción flagrante si queremos cambiar eso. De pronto sacar una cuenta en Twitter, ¿no? Donde uno te pueda preguntar en 140 caracteres. Sí, Stomp de Beto, con preguntas de los X-Men. Sí, bueno, mira, si alguien quiere entrar en estos momentos a X-Men, independientemente de Skizem y cómo queden las dos series, creo que lo ideal sería utilizar las series que van al margen. Yo recomendaría, por ejemplo, que probaran Uncanny X-Force, que escribe Rick Remender, que se maneja de manera tangencial a los títulos principales. También podrían checar el X-Factor de Peter David, que es bastante sólido de manera consistente y lleva una continuidad prácticamente separada del resto de los títulos. Si de ahí les interesa ver más por dónde van las series principales, tal vez la más accesible sea Astonishing X-Men. Y echarle un vistazo a la serie de Skizem para ver cómo va a quedar después de esto. Sí es complicado, si quieres entenderlo completo, porque son muchas series, pero creo que sí hay forma de seguir algunas sin necesidad de lanzarse un clavado de lleno a esta casi docena de series que componen el universo mutante de Marvel. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con la recomendación de Uncanny X-Force y un caramelo que trae de regalo es que si leen el número uno, que es algo que ha hecho Marvel con prácticamente todas las series que ha lanzado, al final incluye un resumen argumental de las historias relevantes que hay que entender para seguir desde dónde parte la serie. Y ese número en particular resume los eventos correspondientes a la trilogía de Messiah Complex, Messiah War y Second Coming, que son las historias más relevantes para entender el status quo actual de los X-Men con esto que tal vez suena a novedad, que es que hayan 198 mutantes actualmente, uno más, uno menos, dentro del universo Marvel, en oposición a los millones que hubo por tanto tiempo. Y bueno, que sean en la práctica una raza en peligro de extinción. Sí, creo que en parte fue también pensar en regresar un poquito a las raíces, ¿no? Porque era algo que se había olvidado, lo que fue durante muchos años el eslogan de los personajes como grupo era describirlos como temidos y odiados por el resto de la humanidad. Entonces, creo que es regresar un poquito a esa base, volverlos a marginar, el ponerlos como una minoría. Sí, es que creo que es una minoría muy, muy menor, porque hay muchas minorías que han sido temidas y odiadas y que no eran tan escasas en números. El tema es ahí, duele matar un mutante actualmente, porque antes había 10.000 para reemplazarlo, pero actualmente matas un mutante y te quedas con 197, así que es más complicado el tema. Sí, bastante más complicado. Bueno, y con esta discusión sobre Schism y sobre lo que propone esta serie, estamos poniendo término a este nuevo capítulo del podcast de Comic Verso. Esperamos que lo hayan disfrutado. Por razones de tiempo, hemos decidido dividir este podcast en dos partes, así que en realidad este es el cierre de la segunda parte de este capítulo. Les agradecemos nuevamente que hayan estado con nosotros. John, ¿algunas palabras de despedida para nuestros oyentes? Bueno, nada, invitarlos a hacer reiterativo una vez más la invitación que aquí han hecho los otros dos participantes del podcast para una oportunidad a Jonathan Hickman y su trabajo. Creo que, al igual que muchos, me queda la espinita de la curiosidad de pronto, más que por leer Fantastic Four, darle una oportunidad al trabajo independiente que han venido elaborando. Creo que en el mercado independiente nos queda mucho por ver. Creo que hay muy buenas propuestas a las que de pronto debemos echarle un ojo. Y de pronto darle más espacio en este tipo de medios de divulgación de los cómics. No prometo que haga un trabajo extensivo al respecto porque pues estoy todavía más muy vinculado con las dos casas más grandes, pero pues se hará un esfuerzo. Y pues la invitación es para que el resto de oyentes también se tomen esa, digamos, esa tarea de mirar en el mercado independiente qué puede haber de interesante en los cómics y pues invitarlos para que nos acompañen nuevamente. Alberto. Sí, pues nuevamente agradecer a nuestros escuchas, recordarles que esto lo hacemos pensando en que realmente están allá afuera y les interesa seguir oyendo estas transmisiones. Les pedimos de favor que nos dejen comentarios y sugerencias en el blog y que promocionen la existencia tanto del blog como del podcast con sus amigos, a ver si podemos hacer que esto crezca. Por lo pronto seguiremos aquí de necios hasta que descubramos con tristeza que nadie nos oye. Por lo pronto, pues es todo y hasta la próxima. Bueno, yo creo que sí nos oyen, por lo menos mi mamá escucha los podcasts. Eso siempre es bueno. No, mentira, no es cierto, no he logrado hacer que la escuche. Creo que voy a dejar eso afuera. Lo puedes dejar y después puedes mentir a quien engaño, ni mi madre nos escucha. Es que es muy deprimente. Bueno, afortunadamente sabemos que hay gente que nos está escuchando y agradecemos que estén disfrutando de nuestro trabajo. Creemos que si están disfrutando, nosotros estamos entretenidos haciendo el podcast y queremos que más gente conozca el trabajo que estamos haciendo. Así que si les gusta lo que estamos haciendo, por favor nos ayudan a promocionar. Nosotros estamos publicando los días jueves, así que un retweet, un share, un me gusta y podemos hacer que más gente llegue al blog y escuche nuestro trabajo. Yo creo que es posible que un día de esto le dediquemos un podcast exclusivamente a algunas series independientes que nos estén gustando para poder expandir un poco estos gustos alternativos al resto y que vean otras series saliéndose un poco de lo que es Marvel y DC que atraen la mayor parte de la atención, dada su importancia o relevancia dentro de nuestro acervo cultural. Me despido deseando que donde sea que estén, en el momento en que estén escuchando este podcast, lo hayan disfrutado tanto como nosotros estamos haciéndolo y que vuelvan a encontrarnos dentro de 2 semanas con otro episodio de Comic Verso. Entonces, buenas tardes, buenos días, buenas noches y que estén muy bien, que descansen. Hasta la próxima a todos.